los pasos de la momificación. Paso 1. Limpiaban el cuerpo y sacaban los órganos. Paso 2. Sacaban el cerebro por la nariz con un gancho. Paso 3. El corazón lo dejaban porque era lo único que necesitaban en otra vida. Paso 4. Cubrían el cuerpo con sal por 40 días. Paso 5. Lo llenaban de aceites aromáticos y los cubrían con vendas. Paso 6. El sacerdote le ponían una máscara de oro. Paso 7. Ponían a la momia en una caja de madera pintada que se llamaba sarcófago. Paso 8. Ponían a la momia en varios sarcófagos para protegerla. Paso 9. Luego la ponían en un sarcófago de piedra. Paso 10. En la cámara funeraria la rodeaban de tesoros y los canopes, pinturas y esculturas. Paso 11. Para terminar, sellaban la cámara para siempre.